Estos son los titulares del viernes 2 de agosto. La inquietud en torno a la economía de Estados Unidos hace caer más del 5% el índice bursátil japonés Nikkei 225. Se pronostica para hoy viernes un día más de calor sofocante en Japón. El grupo chiita libanés Hezbollah afirma estar dispuesto a atacar nuevamente a Israel. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. La bolsa de Tokio abrió marcadamente a la baja el viernes tras una jornada de venta generalizada en Nueva York el jueves. El índice de referencia Nikkei 225 se desplomó brevemente en más de 2.000 puntos, o más de un 5% respecto del cierre del día anterior. Al fin de la sesión matutina se ubicaba en 36.261 puntos, 1.864 por debajo del cierre del jueves. Esta caída se atribuye a la preocupación generada por los datos económicos publicados por el Instituto de Gestión de Suministros, que fueron peores de lo esperado. Esos datos son un barómetro de la actividad manufacturera en Estados Unidos. Los inversores temen que si la economía estadounidense se ralentiza, Japón podría verse afectado. Se pronostica un fuerte aumento de las temperaturas diurnas, principalmente en el este y el oeste de Japón, con el mercurio alcanzando probablemente niveles peligrosos en Kinki y otras regiones. Las autoridades instan a la población a tomar medidas exhaustivas para protegerse ante golpes de calor. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que un sistema de alta presión generará cielos despejados en gran parte de Japón, desde la región norteña de Tohoku hasta la sureña prefectura de Okinawa y la región de Amami, en la prefectura de Kagoshima. Se prevé un aumento de la temperatura en todo el país. La máxima diurna podría llegar a los 39 grados centígrados en la ciudad de Kioto. El mercurio llegaría a 38 grados en las ciudades de Nagoya y Osaka, así como en la de Takamatsu, en la prefectura de Kagawa, y en la ciudad de Hita, en la prefectura de Oita. La ciudad de Kofu, en la prefectura de Yamanashi, y la de Okayama, en la prefectura homónima, podrían experimentar hasta 37 grados. En la ciudad de Aizu Wakamatsu, en la prefectura de Fukushima, y en las ciudades de Fukui y Fukuoka, se pronostican máximas diurnas de 36 grados. Se han emitido alertas por golpe de calor en 34 de las 47 prefecturas japonesas, desde la región de Kanto-Koshin hasta la prefectura de Okinawa. El líder del grupo musulmán chiita Hezbollah, cuya sede está en el Líbano y cuenta con el respaldo de Irán, afirmó estar dispuesto a atacar nuevamente a Israel tras los asesinatos de su comandante en jefe y del principal líder político de Hamas. Hassan Nasrallah indicó el jueves que la batalla ha entrado en una nueva etapa y que el enemigo debe prever represalias. El martes, el ejército israelí dio a conocer que había eliminado al comandante de Hezbollah en un ataque aéreo selectivo en Beirut, la capital del Líbano. Por otro lado, el grupo islámico palestino Hamas, que combate a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, dio a conocer el miércoles que el líder político Ismail Haniyeh había sido asesinado por Israel durante su visita a Teherán. Pese a que Israel no ha declarado estar tras el ataque en la capital iraní, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, dijo que su gente considera que es su deber vengar la muerte de Haniyeh. La agencia de noticias Reuters informó el jueves que la cúpula gubernamental iraní se reunirá con representantes de los aliados regionales de Irán, entre ellos el grupo Hezbollah, para hablar sobre una posible represalia a Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán indicó que se está estudiando la respuesta del país y del Frente de Resistencia. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país se mantiene altamente preparado ante cualquier situación y que quienes lo ataquen tendrán que pagar un precio muy alto. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las automotrices japonesas Honda y Nissan anunciaron que llevarán a cabo investigaciones conjuntas dirigidas al desarrollo de un tipo de automóviles de próxima generación conocidos como vehículos definidos por software, o VDS. Ambas compañías, que habían anunciado su alianza estratégica en marzo, dieron a conocer los detalles del plan el jueves. Afirmaron que la investigación para fabricar automóviles controlados en gran medida por software podría conducir a la producción en serie de ese tipo de vehículos. La colaboración entre dos de las mayores empresas del sector en Japón también podría incluir otros aspectos, como compartir especificaciones de modelos y suministrarse baterías para vehículos eléctricos. También se anunció que la automotriz Mitsubishi, de la que Nissan posee un 34%, se unirá a la alianza. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla y el chino BYD son los líderes actuales en el campo de los VDS, que requiere la inversión de enormes sumas. La asociación entre Honda y Nissan, a la que ahora se suma Mitsubishi, se considera un medio para acelerar el desarrollo de los VDS compartiendo el costo. Las autoridades de Dinamarca dieron a conocer que considerarán cuidadosamente si extraditan a un ex líder del grupo antiballenero Sea Shepherd, quien es requerido por el gobierno japonés. En 2010, la Guardia Costera de Japón obtuvo una orden de arresto contra Paul Watson, sospechoso de haber organizado violentas obstrucciones de la captura japonesa de ballenas con fines científicos, y lo puso en una lista internacional de fugitivos a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, o Interpol. La policía de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, arrestó a Watson el 21 de julio, mientras navegaba rumbo al Pacífico Norte para una misión de obstrucción de las operaciones de un barco nodriza ballenero japonés. El Ministerio de Justicia danés informó el jueves a nuestra emisora que un día antes había recibido una petición formal de extradición por parte del gobierno japonés. Agregó que analizaría cuidadosamente la solicitud en coordinación con la policía local. Está aumentando el clamor en contra de la extradición de Watson, particularmente entre los países opuestos a la captura de ballenas. El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Dinamarca a no entregarlo. Según los medios de comunicación en Francia, una petición en Internet en la que se aboga por su liberación ha conseguido casi 700.000 firmas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.